La base bíblica de la responsabilidad cristiana la encontramos en primer lugar en el libro de Génesis. En el libro de Génesis vemos que Dios es el creador del ser humano. Él es el creador del hombre. Hemos visto al creador, el primer fundamento de nuestra responsabilidad está en que nosotros tenemos a un Dios creador. Número uno, la creación de Dios. Es decir, si Dios es el creador del hombre, tenemos que cuidar al hombre, tenemos que estar atentos a sus necesidades. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, la creación del hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios creó un orden, un cosmos, una armonía. Qué bonito cómo se ponen de acuerdo ustedes en una decisión. Esto es lo que Dios quiere. Armonía. Ponerse de acuerdo. Sujetarnos al orden de Dios, sujetarnos al plan de Dios. Dios tiene un orden establecido. Dios es el creador, el sustentador de su creación. Ese es el orden al cual nosotros tenemos que trabajar. Ese es el establecimiento del reino en Génesis 1 y 2, que lo veremos finalmente restablecido en Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Los nuevos cielos y la nueva tierra serán de nuevo traídos cuando Cristo venga a establecer su reino, y habrá nuevo cielo y nueva tierra. ¿Por qué? Porque vemos que en el contexto de la creación de Dios hay un enemigo, el antidios, el antirreino, el anticristo. Y vemos un enemigo que en el capítulo 3 logra la caída del hombre. Entonces, la segunda dimensión de la revelación de Dios, de los planes de Dios, es que el hombre es pecador, el hombre es malo por naturaleza, necesita ser salvado, necesita la salvación de Dios. Entonces la serpiente era muy astuta, más que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Y le preguntó a la mujer: ah, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Pueden comer, no es cierto. Satanás logra que le crean sus mentiras. No van a morir, se van a reencarnar, van a conocer el bien y el mal. Entonces Satanás logra la caída, logra el caos. Y entró entonces el pecado en la humanidad, la maldición en la tierra, la maldición en el hombre, la maldición en todo. Esa es la caída del hombre. El hombre muere. El hombre necesita ser salvado. El hombre necesita ser rescatado. Y eso lo vemos en el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando vemos que el hombre entonces acepta las mentiras, es expulsado del jardín del Edén, desobedece y el pecado cayó en la humanidad. El asesinato, Caín y Abel, los descendientes de Adán, de Eva, viene el diluvio, viene la maldad, el hombre sigue intentando estar en contra de Dios. Por si fuésemos esparcidos, hagamos una torre, la torre de Babel, y el hombre no quiere obedecer a Dios. Pero Abraham sí obedece. Abraham sí va. Vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Abraham sí obedece. Entonces, Dios levanta, hermanos, una generación que sí obedece. Noé obedeció. Jacob, Abraham. Y el pueblo de Israel en ese momento se convierte en un instrumento. Y Dios levanta el pueblo, y a través de la obediencia del pueblo vendría un redentor. Y pondré enemistad, le dice a Satanás, ¿verdad?, entre las dos simientes, pero de ahí, de la simiente de la mujer, vendrá una simiente y vendrá un redentor, vendrá un Mesías. Y en medio de los desobedientes, de los rebeldes, habrá un vástago, el vástago de Isaí. habrá un obediente, habrá un Mesías, habrá un Salvador, y su nombre es Jesús, el Salvador del mundo. Y Dios levanta en medio de una generación, en medio de una sociedad desobediente, maligna, levanta sí a un obediente, a un siervo que obedece, y el ejemplo máximo es a su propio hijo. Y todo el Antiguo Testamento es la semilla de esa gran revelación suprema. Todo el Antiguo Testamento es el inicio de una revelación suprema, final y perfecta, que viene a ser la revelación de Jesucristo, el único Hijo verdadero de Dios. Y el Antiguo Testamento es el inicio y el Nuevo Testamento es el clímax, el fruto. Si el Antiguo Testamento es la semilla, el Nuevo Testamento es el fruto. Es donde la revelación se da plena. Entonces, el plan de redención, el plan de salvación, viene a través de su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo, entonces, es el Salvador, el Redentor, y es anticipado por los profetas, anticipado por los sabios del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se revela, entonces, la venida del Mesías, como lo dice Isaías 53, el pasaje, uno de los pasajes climáticos de la redención de la humanidad, porque ahí aparece el anuncio del poder del Señor. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Le estimamos, lo despreciamos, maltratado, humillado, como oveja, enmudeció ante su trasquilador y después fue llevado a un sufrimiento y sufrimiento de cruz. Pero ahí estaba manifestada ya la redención de la humanidad. Y ese es el mensaje integrado e integral de toda la revelación de Dios. Y lo que nos espera es la consumación final de la manifestación de ese Mesías, la manifestación de ese Salvador que vendría a revelar toda la autoridad de Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Hebreos capítulo 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre ha heredado. Y ese nombre es el nombre de la autoridad de Jesucristo. Entonces, resumiendo, concluyendo nuestra participación activa en la sociedad, en un mundo que nos necesita, Dios ha revelado todo lo necesario para que el hombre sea salvo. Dios se ha dado a conocer. Ya Dios no es un Dios escondido, es un Dios que se ha dado a conocer. Y nuestra responsabilidad es orar, evangelizar, discipular y ser agentes del reino, ser luz y ser sal en la tierra. Nuestra responsabilidad es buscar la presencia de Dios, pero buscar la presencia de Dios para dar a conocer la presencia de Dios a otros. Es que después que estemos en el monte, bajemos del monte y reflejemos la gloria de Dios con nuestra vida y con nuestras acciones. amando a nuestros hijos, amando a nuestra familia, amando la iglesia y amando a esta sociedad que nos necesita. Esa es la responsabilidad del discípulo de Cristo. Una vez que le hemos dicho a Jesucristo: Señor, yo quiero llevar tu cruz, yo quiero obedecer tus mandamientos, yo quiero seguirte y quiero ser fiel seguidor de tus mandamientos, yo quiero ser un discípulo obediente y quiero cumplir con el mandamiento y el mandato de ser y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es el círculo de la responsabilidad? ¿Cuál es el círculo integral de cómo ser testigos? Todo comienza con la presencia. ¿Cuál es el primer paso que debemos de dar nosotros para ser efectivos en nuestra responsabilidad como cristianos? Recordemos cuatro cosas: presencia, proclamación, persuasión y perfeccionamiento de los santos. Nos lanzamos a un proyecto de presencia. Queremos llevar a la gente una jornada médica, queremos llevar a la gente servicio, queremos llevar a la gente amor. Ahí comenzamos. Comenzamos nuestra labor sirviendo. Comenzamos con nuestra labor ganándonos el terreno en nuestra presencia, amando a la gente. Un buen ejemplo que quiero recordarles es Jesús con la mujer samaritana y Jesús con Nicodemo. ¿Qué aprendemos de ellos cuando recordamos a Jesús en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan con Nicodemo? ¿Y qué aprendemos de Jesús con la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan? Jesús se acercó a ellos, les ministró a sus necesidades, estuvo con ellos, le dio un nombre, fue un pastor de ellos, los pastoreó, los cuidó. Después de hacer presencia, ¿qué hacemos? Proclamamos el Evangelio. Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Le proclamó el Evangelio. Nosotros tenemos que hablarles a la gente el Evangelio que abarca perdón, arrepentimiento, todo. Tenemos que darles todo el consejo de Dios. Y Jesús nos dejó un buen ejemplo de cómo hacerlo con una mujer como la mujer samaritana. Porque él a la hora del mediodía estuvo con ella y se identificó con el agua, con el pozo, con el monte, como samaritana y como mujer. Se identificó con ella, no la menospreció, no la abandonó. Jesús se acercó a ella y le proclamó el Evangelio y la persuadió. Y ella se convirtió en una evangelista de toda una aldea, la aldea de los samaritanos. Así que vemos en Jesús el círculo integral de la evangelización. Vemos en Jesús el círculo integral de la presencia, de la proclamación, de la persuasión, pero también no los deja solos, les da seguimiento, continúa con ellos. A sus discípulos no los dejó solos al recién convertido, recién seleccionado. Estuvo con ellos 3 años. Jesús perfeccionó a los santos. Jesús formó discípulos. Jesús estuvo con la gente. Les dedicó tiempo. Los ministró. Nosotros también somos llamados a un movimiento de discipulado, de educación cristiana. Necesitamos formar institutos bíblicos, centros de capacitación misionera, centros de formación bíblica, centros de formación teológica. Tenemos que perfeccionar a los creyentes, tenemos que madurarles, tenemos que llevarles al bautismo, a las primeras doctrinas, tenemos que formarles a ellos en todas las doctrinas básicas del Evangelio. Eso lo vemos en el proceso, un proceso integral que logra el perfeccionamiento de los santos. madurarlos a la imagen de Jesucristo. No solamente lo vemos en Jesús, también lo vemos en el apóstol Pablo. ¿Creemos que el apóstol Pablo también hizo presencia en las comunidades? ¿Los persuadía? ¿Les proclamaba el Evangelio? Y hacía discípulos. Formó a Timoteo. Formó a Tito. El apóstol Pablo estableció 10 iglesias, 10 congregaciones en un periodo de 30 años. No lo hizo solo, ¿eh? Lo hizo por lo menos con 11 equipos apostólicos, 11 equipos misioneros. Siempre el apóstol Pablo andaba en equipo. Aquila y Priscila. Ya. Andaba gente, andaba con mujeres. Priscila andaba con un médico. Hoy hay que unirse a los médicos, a los enfermeros y hacer jornadas médicas. Y con los abogados hacer proyectos de asesoría legal. Con los psicólogos hacer proyectos de asesoría psicológica y trabajar con los psicólogos y levantar equipos e ir a establecer iglesias con estos equipos integrales e integrados. El apóstol Pablo nos dejó el ejemplo de también un cumplimiento del círculo, que de memoria lo podemos decir: presencia, proclamación, persuasión y perfeccionamiento de los creyentes. Los maduró, no los dejó. Dice que estableció ancianos, estableció diáconos en Creta. ¿Qué es eso? Liderazgo, formación de líderes. Es lo que hemos aprendido también en la historia del libro de los Hechos. Porque vemos una iglesia creciente que se establece en Jerusalén, en Judea, en Samaria, pero vemos una iglesia que llega hasta lo último de la tierra. Es una iglesia global, es una iglesia local, es una iglesia que está en su comunidad, pero también es una iglesia que está pensando en otras comunidades, está pensando en otras sociedades. Ama al coreano, ama al chino, ama al judío, ama al indígena. Es una iglesia que ama al huérfano, ama a la viuda, al pobre y al que no tiene el evangelio. Entonces es una iglesia global, es una iglesia que se extiende, es una iglesia que proclama el evangelio, pero también es una iglesia que edifica a los creyentes. Es una iglesia que tiene mucho servicio. Es una iglesia que tiene mucha comunión, pero es una iglesia que tiene también mucha adoración. Ese es el modelo de una iglesia integral, que a la luz del libro de los Hechos la vemos. Es una iglesia que abarca todas las esferas de la sociedad, sí, pero es una iglesia que abarca todas las dimensiones de una iglesia sólida, una iglesia fuerte. Es una iglesia que abarca todas las dimensiones del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Y la responsabilidad de esa iglesia es predicar el evangelio a toda criatura, ser y hacer discípulos en todas las naciones, predicar el mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados y la segunda venida de Cristo, pero también ser testigos, comenzando en su Jerusalén, pero simultáneamente proyectarse hacia los samaritanos, los menos alcanzados, los menos necesitados. Cuando cerramos el libro de los Hechos en nuestra Biblia, nos encontramos con el crecimiento integral de la iglesia. La responsabilidad de ser una iglesia madura. Cuando nos encontramos con las cartas de Pablo. Pablo escribió carta a los romanos, a los de Éfeso, a los de Filipos. ¿Quiénes eran ellos? Eran los creyentes que él había evangelizado y que él había discipulado. Todas las cartas de Pablo son cartas misioneras. Son cartas de edificación, son cartas pastorales para cuidar, para edificar a los creyentes que habían sido establecidos en esas comunidades. Y les enseña los principios éticos. ¿Cuál capítulo en el libro de Romanos nosotros usaríamos para hablar de la responsabilidad política, pública, social de los creyentes? Romanos capítulo 13. La responsabilidad social, la responsabilidad pública, la responsabilidad de pagar los impuestos, la responsabilidad de ser luz y sal, lo vemos en un gran clímax en el capítulo 13 del libro de Romanos, donde vemos la responsabilidad, el respeto a las autoridades, pero la responsabilidad hacia los demás. En toda carta de Pablo, la mitad de la carta la dedica a la teoría, básicamente, y la otra mitad la dedica a la práctica. Ese es el modelo de una carta paulina. Vemos a Pablo diciéndole, mire, hay que creemos en esto, esta es la base bíblica, teológica, pero esto es para ponerlo en práctica en la sociedad. Esto es para que ustedes en su ética den el ejemplo. Eso lo vemos en toda carta. Romanos da el ejemplo de eso. Los primeros 11 capítulos de Romanos son capítulos de la teoría, de la doctrina, cristología, eclesiología, la doctrina de la salvación. Pero en el capítulo 12 dice, así pues esto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, tomando en cuenta todo lo que les he dicho, les ruego que ustedes se presenten en sacrificio vivo, y les empieza a decir cosas prácticas. Así que, hermanos, tenemos que dar mucha teoría, sí, pero tenemos que llevar a la práctica con acciones concretas nuestra responsabilidad cristiana ante la sociedad. Y lo vemos muy claramente en las cartas de Pablo. Nos encontramos con una iglesia carnal en Corinto. Es otro ejemplo. La carta a los Corintios fueron cartas dedicadas a una iglesia que estaba muy llena de carnalidad y tenía que madurar espiritualmente. Y Pablo le escribe cartas, se las dedica, y llega al clímax. Lo más importante es el amor. 1 Corintios 13. El amor es lo más importante. El amor es más que el conocimiento. Si yo conociese todos los misterios y toda ciencia, es más que las palabras, ¿verdad? Si yo conociese las lenguas, es más que las posesiones, si yo tuviera las posesiones y no tengo amor, de nada me sirve. Y entonces, ¿qué dice Pablo a la iglesia? Hermano, el amor es lo primero, luego la fe y luego la esperanza. Son los baluartes de nuestra fe, son los baluartes de nuestra comunidad, y la iglesia tiene que fundamentarse. Y 1 Corintios y 2 Corintios son cartas que fortalecen esas tres cosas: el amor, la fe y la esperanza. Pero Pablo no se queda así. Si Pablo estableció 10 iglesias, las tiene que pastorear a todas, las tienen que cuidar. Si Pablo establece iglesias, las establece para madurarlas, para hacerlas crecer. Gálatas fue una carta dedicada al legalismo, ¿verdad? Había mucho legalismo en esa época y había muchas herejías de misticismo, de gnosticismo, y Gálatas es una carta dedicada también a arreglar algunos asuntos bíblicos y teológicos y afinar algunos términos bíblicos de tal manera que los gálatas tendrían que ser transformados con el evangelio. Pero oigan esto, en Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, restáurenlos. Ayúdense los unos a los otros a llevar sus cargas. Versículo 2, Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Versículo 5. Pero lleven las cargas los unos a los otros. Cada uno cosecha lo que siembra. Por lo tanto, siempre, versículo 9, no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagan bien a otros. No se cansen de hacer el bien. Gálatas 6, versículo 10. No se cansen de hacer el bien, y en especial a los de la familia de la fe. Comiencen con su familia. Comiencen en casa. Limpien la casa. El avivamiento comienza en la casa, en la iglesia. Ahí comienza el avivamiento. Después vamos a extendernos y vamos a ser de bendición a otras. Y miren lo grande que les estoy diciendo, dice Pablo. Y qué corazón pastoral el de Pablo de escribir estas cartas. Luego sigue Efesios, una carta enfocada en la iglesia. La iglesia es reconocida como la institución de Dios, como una comunidad del reino, y le dice a los hermanos en Éfeso, pero sobre todas las cosas, tomen toda la armadura de Dios, porque el enemigo anda, capítulo 6, anda como león rugiente también, ¿verdad?, buscando a quien devorar. Y dice Efesios 6, que para mí ha sido un desafío en mi vida personal, que el enemigo, Satanás, el que logró esa caída, lo que quiere hacer es desestabilizarnos, que no estemos firmes. Y Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor, esfuércense en la gracia, pónganse toda la armadura de Dios, Efesios 6, 10. Pónganse toda la armadura de Dios. ¿Y dónde comienza la armadura de Dios? En la mente, en los pensamientos, aquí, en la cabeza. Aquí es el yelmo de la salvación. Aquí comienza en nuestros pensamientos. Porque el enemigo tiene esferas celestiales. Hay una guerra espiritual en la que vivimos. Hay un enemigo que está constantemente tirando dardos y dardos y dardos, y nos quiere desanimar, nos quiere hacernos sentir solos y que nos vayamos ya. Cuelgo la toalla. Aquí terminó todo. No, la palabra nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios y que estemos firmes ante las acechanzas del diablo. De tal manera que nosotros podamos armarnos con toda la armadura de Dios. Y esto lo tenemos que constantemente hacer. Y cubrirnos con la armadura de Dios desde la cabeza hasta los pies. Efesios 6. Y nunca hacer esto. Darle la espalda al enemigo. Porque nosotros tenemos que estar de frente con el enemigo. Cuando le damos la espalda al enemigo, somos vulnerables. Porque tenemos que protegernos con toda la armadura de Dios. Tenemos que estar listos con toda la armadura defensiva. Pero ¿cuál es la arma ofensiva en la armadura de Efesios 6? La espada del Espíritu, que es la palabra. Entonces tenemos que estar listos para presentar la palabra y refutar al enemigo. Eva no le dijo a la serpiente. No, Dios nos dijo que no moriremos. ¿Y qué le dijo Satanás a Eva? No morirás. Creyó la mentira y fracasó. Jesús en la tentación, recibió la tentación y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y Jesús con sus labios de memoria dijo, no solo de pan vivirá el hombre, al Señor adorarás. De memoria, no tentarás. Jesús dijo de memoria el libro de los Salmos y el libro de Deuteronomio. Fueron los dos libros que ante la tentación Jesús dijo de memoria, porque Jesús había sido un niño judío que desde niño él había aprendido a obedecer. Jesús había aprendido a obedecer la palabra. Desde niño tenía la palabra en sus labios. Así que, hermanos, por favor, inviertan en los niños y en los jóvenes mucho más que nunca. Que ellos memoricen la palabra. Léaselas hoy en la noche. Léales de memoria. Que aprendan los salmos de memoria. Esa es la armadura de Dios. Deuteronomio, la ley de Dios. Es la que los va a defender en toda circunstancia para toda la vida. Porque ante las tentaciones, ante la carnalidad, ante las batallas espirituales, ¿cuál va a ser nuestra defensa? Defensiva totalmente. El yelmo, el escudo, la palabra, el evangelio, las sandalias. Esa es la defensa de la fe. Pero ¿cuál es la ofensiva? Es sacar la espada, la palabra. Y con esa palabra refutar todo argumento, todo pensamiento, toda tentación. Y mi consejo para los pastores, para los líderes, para los obreros, para la iglesia, es armarse con toda la armadura de Dios. Porque tenemos tres grandes enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Alguien añadió ahí el legalismo también, o el liberalismo. Pero nuestra batalla no es contra hombres, no es contra seres humanos. Sabemos que nuestra batalla es espiritual. Y hay un mundo, un sistema. Salimos ahora al mundo, ahí está la guerra, ahí están los anuncios en contra de Dios. Satanás como león rugiente queriéndonos atacar, atacar, atacar. Nos ataca y nos tira dardos. Pero ¿dónde está el cristiano, verdad? El cristiano está... El que está orando de rodillas, el que ayuna, el que está ahí intercediendo, está fortalecido en el Señor. Y mi consejo es, ante mucha batalla espiritual, mucha carnalidad, mucha mundanalidad, hermano, la oración. La oración es la clave. Dedicar mucho tiempo a la oración. Nosotros con mi esposa nos hemos propuesto dedicar más tiempo a la oración. El Señor nos doblega la oración, nos enseña a orar. Con mi hija estoy trabajando mucho la oración para que ella aprenda a orar. Y yo le tengo que enseñar con mi vida de oración. Pero también tengo que enseñarle que me someto a la palabra. Que la autoridad no es un sueño. No es una revelación humana, alguien que me inspira, un libro que leí. No, lo que tengo aquí, ¿qué dice la Escritura? Algunas veces ya se ha enseñado mucho la palabra de Dios y hace falta cambios. Bueno, esos cambios vienen por añadidura, hermanos. Los cambios los ofrece el Espíritu Santo. Los cambios los da cuando una persona se somete a la oración y a la palabra. Para mí son no negociables. Tenemos que insistir mucho en esto. Tenemos que insistir mucho en los valores de la palabra y de la oración. Cuando hay orgullo, cuando hay imposición de liderazgo, nosotros tenemos que ofrecer valores en la oración y en la humildad y en el servicio. Y ser ejemplo a la grey, ya los desafié yo y los motivé a levantar un estándar alto de liderazgo, de integridad. Eso nos ayuda a poner modelos, nos ayuda a poner ejemplos. Pablo lo enseñó a los filipenses. No hagan nada por egoísmo o por vanidad. Filipenses 2, versículo 3. Lea este versículo más y más en la congregación. Dígale a la iglesia, mire, lea, hermano. Filipenses 2, 3. Cada uno busca su propio bien. No. No haga nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Considere a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses. Claro, yo estoy pensando en mi familia, mis intereses. Ahorita tengo que ir a descansar porque mañana es domingo. El lunes hay que trabajar. hay muchos trabajos, hay muchos desafíos, hay que descansar, hay que comer bien, hay que trabajar bien, hay que vivir bien, porque si no, no vamos a rendir. Pero dice la palabra en Filipenses 2, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Hermano, ¿qué necesitas? ¿En qué le puedo ayudar? Señor alcalde, ¿cómo podemos ayudar a la comunidad? Mire, yo soy pastor de esa iglesia. ¿En qué le podemos servir a la comunidad? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Por qué? Porque la actitud de nosotros debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se rebajó voluntariamente. Filipenses 2, versículo 8, haciéndose semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y se rebajó, se rebajó, se rebajó, descendió muchos escalones, y comenzó como comienza Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. Ahí está el establecimiento del reino, hermanos. Ahí está el liderazgo más efectivo que usted puede hacer. Es un liderazgo de servicio, de que usted demuestre que está hambriento, sediento, que no hay orgullo. De ahí no hay orgullo. Ahí lo que hay es servicio. Comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién es un pobre? Necesita, hambriento, sediento. Esos somos, hermanos. Somos gente necesitada del Señor. Y solo podemos vivir de esa manera. Y solamente así manifestamos. Y lo dice así la palabra. Obediente hasta la muerte de cruz. Y nosotros acompañamos a nuestro Maestro Jesucristo a su Getsemaní. Vamos con Él a la agonía. Vamos con Él al sufrimiento. Vamos con Él a la muerte. Y dispuestos a morir. Y lo decimos como el Maestro lo dijo. Padre, pase de mí esta copa. Yo no aguanto, Señor. Tú sabes que es difícil. Pero hágase tu voluntad. Si es posible, pase de mí esta copa. Humano, sufrimiento, dolor, hambre, angustia, desesperación, desesperanza. Pero, dice, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Yo no quiero morir, Señor. Para mí me cuesta. Pero mi voluntad la someto a ti. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Esta es la teología de la pobreza, ¿eh? Esta es la teología de la no prosperidad. Hasta ahorita hemos hablado de la necesidad, del servicio, de caer como grano de trigo, de morir, de servir, de dar, de entregar. Pero hermanos, no nos quedamos ahí. Por eso, por esto, versículo 9 de Filipenses 2, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Y así como se humilló, así fue exaltado, hermano. Y hermano, usted está en los lugares ya de delicados pastos. Usted es un siervo, una sierva. Usted depende de Dios. Y Dios a usted lo recompensa, hermano. Y reciba la recompensa de Dios, por favor. Reciba el gozo, la satisfacción, la recompensa que Dios le da aquí y ahora. Y Dios a usted lo exalta. Y Dios a usted lo pone en los lugares de delicados pastos. Dios lo pone en la presencia de Dios. Usted es un rey, usted es un sacerdote, usted es una princesa. Usted es un príncipe del reino. Y Dios le ha dado un lugar ahí. Y usted recibe esa satisfacción de servir y sufrir por causa del Señor. Pero Él es el que lo exalta. Él es el que lo levanta. Y el que lo corona de favores y misericordias. Pero es necesario que nosotros caigamos y muramos y entreguemos nuestra vida, porque ninguno que no da su vida por sus amigos no le demuestra el amor. El que da su vida por sus amigos es el siervo. Yo creo que el hacer esto es una satisfacción, el gastarnos, gastaré de lo mío, dice. Me entregaré por causa del Evangelio. Y ese es el esfuerzo, el sacrificio. Y Pablo lo dijo muy bien a los de Filipos, a los de Colosas, cartas que vamos a disfrutar en la eternidad, en la presencia de Dios. Ahora vivimos una vida, la gastamos en el reino, vivimos, vemos la iglesia, vemos a las comunidades siendo transformadas, y eso está ahí en el gozo de servir al Señor con alegría, con satisfacción y con mucho triunfo. Pero antes de la corona está la cruz. La cruz precede a la gloria. Hay gloria, hay corona, pero antes de eso viene la cruz. Pero esa es la satisfacción de hacerlo. A Dios le ha placido así. Dios nos escogió para ser sus siervos, ¿verdad? Para establecer su reino, para manifestar su gloria, para recibir satisfacciones, para hacerlo con gozo. Buen siervo, buena sierva. Lo que tenías que hacer, eso hiciste. Entra en el gozo de tu Señor. Y yo quiero que hagamos oraciones en estos momentos de alabanza, de gratitud. Le demos gracias a Dios por todo y en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Que le demos gracias, que vivamos agradecidos, que vivamos satisfechos. Ya no nos falta nada. En Cristo estamos completos. No falta nada. Estamos realizados, plenos. Ven, Señor Jesús, cada día satisfechos. Este día lo viví pleno, satisfecho, como que fuera el último de mi vida. Y así tenemos que terminar nuestros años, satisfechos, nuestros días. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, que cada día lo vivamos pleno, satisfecho y lleno del Señor. Y quiero que cierres tus ojos, cierra sus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos haga instrumentos. Señor, ya no vivo yo, ya no vivimos nosotros, Señor, ahora tú vives en nosotros. Ahora tú has venido a habitar en tu plenitud en nosotros, Señor. Ahora tú eres la satisfacción de nuestra vida, el gozo de nuestra vida, Señor. Ahora estamos aquí para servirte, para amarte, para obedecerte, Señor. Ahora nosotros estamos realizados en ti, estamos completos en ti. No nos falta nada, Señor, tan solo estar en tu presencia y hacer tu voluntad. Señor, nosotros queremos ser agentes de tu reino. Nosotros queremos vivir plenos, satisfechos. Sabemos que hay un enemigo, Señor. No ignoramos las acechanzas, las artimañas de Satanás. No ignoramos que hay un enemigo que nos quiere destruir, robar, matar, que nos quiere desanimar, Señor. Pero estamos conscientes de que tú estás con nosotros y estarás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Señor, queremos en esta noche, al terminar un curso, al terminar una capacitación, hacer declaraciones de compromiso, de fe, de amor y de esperanza. Tú eres la esperanza de este mundo, Señor. Este mundo te necesita. Este mundo está sediento, hambriento, Señor. Y queremos que tú nos uses, que tú nos encamines a tu verdad, que tú nos habilites, que tú nos capacites, que tú nos instruyas, Señor, con todas las herramientas, con toda la información, con todo el conocimiento, con la formación del carácter y la transformación de sociedades. Que, Señor, nos permitas, Señor, participar en los últimos esfuerzos, antes que tú vengas, en la manifestación final, Señor. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, tan climáticos, donde anhelamos que tú nos uses y nos capacites. Y, Señor, anhelamos profundamente ser agentes de cambio, responsables, que tú levantes a los José, a los Daniel, a las Esther, a las Déboras, a las iglesias comprometidas en esta generación, Señor, con el cambio de la sociedad, de individuos y de sociedades enteras, Padre. Y oramos y te alabamos y te bendecimos, porque eres nuestro Padre que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, Señor. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, Señor, así como en los cielos, también en la tierra, Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Perdónanos, Señor, nuestras deudas, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros yerros, así como nosotros perdonamos a otros. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y, Señor Jesús, que tu oración sea contestada, que el mundo crea, que el mundo conozca que tú has venido por el amor que tenemos entre nosotros. Que el mundo conozca, que el mundo crea por el servicio que tenemos los unos a los otros. Porque tú nos has guardado del mal, nos has guardado en santidad, nos has guardado en la misión que quieres que cumplamos, Señor. Pero que seamos perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú viniste, para que seamos uno, como tú, oh Padre, eres uno, nosotros también seamos uno. Señor, que el amor de Dios, que la comunión del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Señor, que tú guardes nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras empresas, nuestros hogares, nuestras casas, todo lo que te pertenece a ti, Señor. Nuestra salud la guardes, nuestra vida la guardes en tu nombre, Señor. Queremos servirte, queremos terminar bien la carrera. Queremos terminar con gozo, Señor, fieles hasta la muerte. Fieles hasta la muerte. Que terminemos satisfechos delante de tu presencia, Señor. Señor, gracias por el poder de tu presencia en nuestra vida, porque nos enseñas a orar, a buscar tu nombre, Señor. Yo quiero bendecir cada una de estas familias, cada uno de estos hermanos, cada uno de los estudiantes, cada uno de los que están siendo capacitados. Señor, que tú sigas fortaleciendo su alma, su espíritu, su cuerpo, que los renueves en santidad, que los uses en gracia, en sabiduría, en paciencia, en mansedumbre, Señor. Señor, oramos todo esto, no por méritos nuestros, no por ninguna capacidad nuestra, Señor, sino en el nombre de Jesucristo. Y oramos y decimos amén, Señor. Así es.